aquí en Paradigma Radio. Y ahora, a las 10 de la mañana, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta la una del mediodía, 3 horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una mañana de sábado lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presenta y dirige Pepa Pérez y Alex Castellano. Oiga, otra vez aquí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Mire, un sábado más, como tantos que hemos recorrido durante esta temporada, y con las mejores ganas de estar con todos ustedes una mañana como esta. ¿Quiere acompañarnos? ¿Quiere estar con nosotros? ¿Sí? Pues quédese, por favor. Aquí vamos a estar dos locos de la mañana de los sábados y locas, y queremos estar con ustedes durante estas 3 horas que esperemos sean de su agrado, y le damos bienvenida pues a Pepa Pérez. Buenos Hola, días. Buenos días y calurosos días también, ¿no? Porque hoy apunta que nuestro amigo el sol va a apretar fuerte. Va a apretar fuerte, pero de aquí un ratito más seguramente, pero ahora, si usted sale a comprar los churros o el pan o lo que sea, se encontrará una mañana muy agradable. Disfrútela, porque después ya vendrá, como dice Pepa, pues el sol que nos va a apretar de lo lindo. Tendremos muchas cosas que contarles, ¿verdad, Pepa? Tenemos muchos invitados, como cada sábado, y esperemos que a usted le interesen estos temas, ¿no? Sí, sí, hoy hablaremos con Ganemos, los antiguos Ganemos buenos. En común, Ganemos en común. Okay. Sí, sí, que nos van a contar muchas cosas, muchos proyectos y sobre todo mucha ilusión. Hablaremos de libros, que están presentando unos libros, unos amigos sobre la memoria histórica. Seguiremos también el pulso a lo que está pasando una familia que está durmiendo bajo un puente. Sí, y también de a ver si los vecinos de la Fuensanta y del sector sur pueden tener su piscina ya de una vez. Por favor, señor alcalde, que ya que usted que dice que la ley está ya en Córdoba, que también la justicia haga presente, ¿no? Por favor, y tanto que sí, para que se puedan refrescar todos nuestros amigos del sector sur y la Fuensanta. También hablaremos, vamos a hacer un viaje a Extremadura, le invitamos, es gratuito, ¿eh? Se puede venir con nosotros para poder hablar con los jornaleros, que están haciendo una labor extraordinaria. Y mira por dónde, Pepe, que no se cuenta por ahí, no se cuenta. Vaya, mucho. Pero aquí en Paradigma Radio no se nos escapa nada, y aquí pues vamos a dar voz a ellos también. Intentaremos que no se nos escape nada, y también estaremos hablando con nuestro maestro un poquito más tarde, porque él está en unas funciones de responsabilidad y en la tejedora. Por lo tanto, dentro de un ratito, a mediodía, hablaremos con nuestro maestro. Y como siempre, JJ en la parte técnica, haciendo pues los manejos de los equipos. Hay cuestiones que siempre nos llaman poderosamente la atención, sobre todo son cosas que parece que son y no son, esa falsa moral, esa hipocresía que a veces se manifiesta en tantas cosas, en tantos hechos. Pero a Pepa le sorprendió encontrar una información que cuando me la contó me quedé perplejo, ¿verdad, Pepa? Sí, y además a mí me llamó también mucho la atención, porque es como jugar con la esperanza del parado, del pobre y de la falsa democracia que nos hacen creer, ¿no? ¿Qué es lo que te impactó, Pepa? Pues mira, fue un artículo que salió en un periódico de Mérida y decía lo siguiente. Dice: el 11 de julio del 2012, Rajoy, desde la tribuna, justo cuando anunciaba una merma brutal de las ayudas del desempleo, entre aplausos de los suyos, se alza la voz enérgica de Andrea Fabra y dice: sí señor, muy bien, que se jodan, refiriéndose a los parados, ¿no? Claro, el desprecio de clase reprimido por la corrección política y el cálculo también de ellos, ¿no? Pero, sin embargo, en el 2019, el 25 de abril, en Mérida, Juan Carlos Nieto, funcionario de los servicios públicos de desempleo... ¿Juan Carlos? Sí. Nieto. Sí. Se dirigió a través de una carta a la directora provincial de Badajoz diciéndole la siguiente, porque estaba preocupado por el tema social y laboral de la sanción que venían sufriendo algunos desempleados. Dice, todos los meses de 8 a 10 parados solo en la delegación de Mérida son castigados por la supresión de un mes de prestación o subsidio por no asistir. Difícil acudir cuando las cartas han sido devueltas, por lo tanto desconocen su situación. Este requerimiento no se hace de manera aleatoria, señores, se hace de manera planificada y arbitraria con el objetivo de imputar una falta, por tanto una sanción, afirma el funcionario. Esta actuación del organismo público para el que trabajo le genera no solo muchas dudas jurídicas, sino también morales. El SEPE no convoca a los desempleados para ofrecerles un curso de formación, ni tampoco para proponerles un empleo, sino para certificar que están disponibles. La conclusión de esta intrépida campaña la recoge el informe del Servicio Público de Empleo, que 22.734 parados serán castigados por no acudir a esta cita, ¿no? 22.000. Sí, pero es que esta gente no recibe la carta. Y como he dicho, Anton, no es aleatoria, es con todas las narices. ¿Y por qué lo hacen? Porque si no van allí, pues han ahorrado en el año 2017 20 millones de euros a aquellas personas que han sido sancionadas. Y entonces culpan a Correos o al... A quien sea. A quien sea, que son los que tienen que dar las cartas de que no ha hecho bien su trabajo, ¿no? Quiere decir que si mandan las cartas estos señores, lo mandan a direcciones diferentes. Exactamente. Y para que no responda. La justificación de que ellos no han recibido y no se han presentado. Y con eso ahorran 20 millones y así va bien la cosa, va bien la economía. Exactamente, ¿no? Aprovechándose de la humildad y la precariedad. Pues fíjate. Esta es la hipocresía, amigos, de muchos estamentos oficiales, y que de alguna manera queremos también comentar y denunciar para que tengamos mucho cuidado. Creo que si en Mérida lo hacen, posiblemente en otros lugares también ocurra. Exactamente, ¿no? En Ciudad Real, en Navarra, en Granada y en Salamanca está ocurriendo lo mismo. Uf, empezamos mal la mañana, amiga, ¿eh? Sí. Vamos con esas noticias tan desagradables, pero bueno, vamos a buscar otros caminos. Cuando dudamos a veces de que nuestro país, en fin, no es dictadura, pues lo aseguramos a veces con hechos muy concretos. Y eso ocurrió en las últimas elecciones municipales. Hubo un grupo político, una asamblea de ciudadanos, que quedó fuera de la competitividad de las urnas porque alguien, de un mal proceder, les perjudicó notablemente y no se pudieron presentar a estas elecciones municipales. Pero ellos siguen trabajando porque tienen las ideas muy claras, tienen el deseo de servir a la comunidad de algún modo, de alguna forma, y lo están haciendo de una manera activa. Y estos días han convocado una conferencia de prensa para explicar cuál es el análisis que se hace de la situación actual del ayuntamiento. Análisis que es de agradecer, porque hay que tener muy en cuenta el control estricto de lo que está pasando actualmente en nuestra Córdoba querida, y para ello estos amigos están haciendo un análisis muy muy concreto y muy exhaustivo, y por eso le hemos invitado esta mañana a uno de ellos, que amablemente ha accedido a nuestra invitación, y le damos la bienvenida a Jorge Montero. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Es difícil empezar otra vez con una circunstancia adversa. Bueno, nosotros no es un comienzo, es una continuación. Una continuación, hermano. La diferencia es que, bueno, antes teníamos representación institucional, ¿no? Teníamos cuatro concejales y concejalas con sus trabajadores en el ayuntamiento, y ahora, pues bueno, contamos con los medios personales que teníamos y que seguimos teniendo, como la estructura de Ganemos, que sigue estando activa, aunque si bien es cierto, pues se va a reducir las tareas, puesto que no tenemos una encomienda en la institución municipal. Pero cuando ese disgusto es grande, cuesta superar, pero os reponéis del tema y dices, bueno, vamos a seguir adelante, ¿no? Vamos a continuar trabajando. Hombre, fue una decepción tremenda, acompañada de lágrimas, acompañada de mucho sufrimiento, porque aparte de todo lo que se había trabajado durante 4 años, la sensación era de derrota momentánea. 4 años dan para mucha alegría, mucho trabajo y mucho esfuerzo, y se vieron caer como un castillo de naipes muy rápido, ¿no? Hay que tener en cuenta que los que se presentaron usurpando el nombre de Ganemos fueron una familia de gente que buscaban un empleo, y nosotros pues teníamos proyectos y aspiraciones políticas reales, ¿no? Entonces, pues si bien es cierto que fue una decepción, hubo muchos momentos para el abrazo y para el lamerse las heridas, pero inmediatamente nuestra campaña giró en torno a que esta gente, pues bueno, fueran conocidos para que no fueran votados. ¿Cómo se mantiene una inquietud política cuando la situación es adversa? ¿Cómo se mantiene viva esa llama? Pues yo creo que se mantiene viva porque a uno le corre por las venas, porque a poco que lea uno la prensa, a poco que lea uno, vea un par de telediarios y sienta un poquito su ciudad, yo creo que es imposible que eso se muera simplemente porque no te dejen presentarte. ¿Y qué objetivos tenéis ahora en mente para llevar a cabo? Pues mira, nosotros tenemos en mente organizarnos como un movimiento ciudadano, que era lo que siempre hemos querido y aspirado a hacer. Es importante eso, movimiento ciudadano, ¿no? Siempre, siempre. La historia es que la institución te devora los tiempos, pero ahora tenemos una oportunidad de rehacernos, de volver a mirarnos hacia adentro y mirar hacia afuera contando con la gente. E intentar ser amplios de mira, amplios de entendedera y buscar la mejor manera para que si en 4 años, si lo decide la Asamblea, volver a presentarnos. Y si decide la Asamblea que este es el camino por el que hay que seguir, que es a través de las no presentaciones en instituciones, pues será ese. El camino lo va a marcar igualmente a la Asamblea. ¿Qué deja de conclusiones la experiencia de trabajo en el Ayuntamiento? ¿Qué deja como un mensaje o como una línea a trabajar y a insistir en ellas? Bueno, pues yo creo que las líneas son de que realmente se pueden cambiar las cosas. Realmente se pueden cambiar las cosas y se cambian porque participas activamente. ¿Qué cosas a mejorar? Pues, por supuesto, los ritmos a los que te somete la representación política hacen que sea difícil conjugarlo con los ritmos de las personas. Hay que tener en cuenta que tenemos 4 concejalas y concejales con 4 personas que se dedicaban como técnicos, ¿no?, que se les suele denominar así, y luego había una serie de personas que no sabría cifrar, los 40, 50, 60, 30, dependía también un poco de la disponibilidad, que éramos voluntarios, y somos voluntarios, ¿no? Hace que tengamos una vida, unas familias, unos niños, unas personas que tenemos a los cargos y que a veces dificulta esa permanencia, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que hay que aprender a jugar y aclimatarse en los ritmos de las vidas humanas, con las vidas menos humanas que parecen, ¿no?, a veces las de los compañeros y las compañeras que se dedican a la vida política, y yo creo que este va a ser un aprendizaje importante durante este tiempo. ¿Y eso puede ser también un motivo para que más gente se una a vosotros? ¿Habéis notado que más gente habrá dicho, pues venga, vamos a unirnos, vamos a ser más fuertes? A nosotros, esa lucha. A nosotras se nos ha achacado durante todos estos años que éramos 4 locas, y la verdad es que no seremos tan 4 ni tan locas, porque cuando hemos empezado a hacer esa campaña que decíamos de concienciar a la gente de que no votara ese Ganemos denominado fake, nos hemos dado cuenta que ese Ganemos fake consiguió 390 votos, me parece que fueron, o algo así, o menos de 500 votos seguro, con lo cual quiere decir que se nos escuchaba. Cuando nosotros nos reunimos en la corredera para ese inicio de campaña que teníamos previsto, y allí vimos una ropa muy grande de la gente. Un montón de asociaciones y de colectivos nos han mandado ayuda y apoyo. Y cuando ahora miras atrás y ves ese mes fatídico de mayo, ves que no estaba sola. Oye, pero esa labor que hicieron los concejales representando a Ganemos fue una labor bastante positiva, dado que la gente les ha valorado bastante bien, ¿no? Yo creo que las sensaciones que hemos transmitido al resto de la ciudad ha sido positiva. Tenemos gente como Vicky, María Ángeles, Rafa Blasquez, Paco Molina en su última etapa y en la primera Alberto, que hicieron un trabajo de maratones políticos lo que hacían, ¿no? Quizá en exceso, ¿no? Quizá hay que cuidar más esos tiempos, por supuesto, pero son gente que han dejado unos listones muy altos. Pues sabes tú que cuando se hacen las cosas de forma voluntaria, siempre está el ánimo de no decaer, porque te impulsa ese deseo de ayudar y servir a los demás, ¿no? Totalmente, vamos. De hecho, cuando ahora miramos en ese grupo, ¿no?, que son las cabezas más visibles, vemos que hay una de las personas que ahora mismo es diputada. Tenemos a gente potentísima como nuestra queridísima Olga, nuestra queridísima Sonia, que la última etapa no pudo estar, nuestro queridísimo Rodri y nuestro queridísimo Raúl Solís, el periodista, también junto con Sonia, que fueron gente que están, son gente súper currante, súper currante. Tan currante que Olga se ha ido a trabajar lejos, ¿no? Se ha ido a lejos, aún sigue por aquí rondando, pero vamos, se va la semana que viene, pero es muy currante. En ASPA la quieren mucho y la valoran, claro. Si nos escucha Olga, pues un abrazo grande. ¿Cuál es la valoración que hacéis de estos días de trabajo que han hecho el ayuntamiento, de gestión? ¿Cómo lo valoráis? Pues mira, la primera valoración que nos sugiere es que se están haciendo las cosas bastante, de manera poco democrática. La mayoría de decisiones se han tomado olvidando todo lo hecho anteriormente, lanzando mensajes de alerta, de alarma social, creando una inseguridad que no es necesaria, y además a veces pues da la sensación como que proyectos que ya estaban iniciados se han querido dejar morir a ver qué pasaba, y cuando han visto que la gente se levantaba, ¿no?, como el caso de las piscinas, han dicho, oye, que esto hay que solucionarlo, bien por la inacción de uno y bien por la poca experiencia en la gestión, o bien porque no han tenido intención de gestionar, se han ido dejando morir ciertas cosas. Entonces, bueno, tenemos proyectos que se han encaminado y que ahora parece que pudieran quedarse en el olvido. Esperemos que no sea así. ¿Y esa situación se puede revertir de algún modo, aunque no se esté en el ayuntamiento, desde vuestra visión, desde vuestra acción? Desde luego nosotras vamos a seguir denunciando y vamos a seguir contándole a la gente nuestras perspectivas, nuestra mirada, porque creo que es importante. Tenemos 4 años de experiencia, más los que tenían antes otra gente. Claro. Y seguimos contando con gente que vamos a estar activa. Ya digo que en septiembre nos reorganizaremos y buscaremos el futuro y ganemos, pero nosotros por supuesto que vamos a seguir dando caña y vamos a estar pendientes de que esto esté, por lo menos desde nuestras posibilidades, vamos a hacer lo posible para que esto salga adelante, claro. Antes hacías una un matiz de que algunos políticos pues no gestionan bien o no se entregan del todo a su labor y a su trabajo para el cual le han encomendado esa responsabilidad. ¿Cómo vais a manejar esos tiempos para que las personas que participen, ganemos en común o como se llame posteriormente, puedan entender que la política es un servicio a la comunidad? Bueno, pues los tiempos los vamos a manejar. ¿Te refieres a cómo nos vamos a organizar o cómo? Nosotros en septiembre tuvimos un acuerdo de convocar una nueva asamblea, dejar el verano un poquito como tiempo en argot agrícola, ¿no?, en barbecho, ¿no?, con un grupo de gentes que estuviéramos atentos y que pudiéramos realizar la labor de gestionar. Hay unos emails, hay unos trabajos de gestión, hay una serie de acciones que hay que realizar independientemente, ¿no?, presupuestos que hay que terminar de pulir, acciones, en fin, vida administrativa, ¿no? Y algunas pues estábamos en esa labor. Luego además hay un grupo que fue el que se constituyó como anterior equipo o comité de campaña, ¿no?, que estamos un poco al loro de lo que está ocurriendo, ¿no? Y además, bueno, pues en redes sociales seguimos manteniendo un pulso y tuvimos la intención de que a niveles comunicativos la gente supiera que estamos todavía vivas. Entonces, en septiembre nos organizaremos una asamblea y a partir de ahí crearemos los grupos que haya que hacer de trabajo, de buscar apoyo en los colectivos, de buscar más gente que integre este movimiento, y que no sabemos hacia dónde surgirá, pero desde luego tenemos un buen camino andado. Va a ser difícil, pero no imposible, ¿no? Yo creo que viendo la respuesta de la gente y de las personas que conforman el grupo más cercano, creo que es posible que esté, vamos, es posible, ¿no? Yo lo veo totalmente real ahora mismo que continúe lo que sea, ¿no? Ganemos en común actualmente y otro, hacia donde vayamos en hombres, claro, que eso nunca ha sido un problema, pues siga siendo una realidad. Hombre, es un poco como el ave fénix, ¿no? Resurgir de las cenizas y eso con más fuerza, ¿no? Hombre, por supuesto. Esto, al principio, claro, las derrotas se pueden... Claro, al principio lloramos mucho. Después nos abrazamos, nos miramos todos a los ojos y dijimos, bueno, pues vamos... Hay que tirar para adelante. Hay que tirar para adelante. Esto ha sido una lección de la que hay que aprender y se presenta como una... Esperemos como una oportunidad. Quienes quieran saber cómo comunicarse con vosotros y tener información de vuestra actividad... ¿Dónde se tienen que dirigir? Pues ahora mismo tenemos la página web de Ganemos en Común, que sigue estando viva, la página web de Ganemos Córdoba, y hasta septiembre por lo menos vamos a mantener esa dualidad, ¿no? Esa doble permanencia en las redes, ¿no? Seguimos con las redes sociales de Ganemos y hay unos emails activos y que revisamos regularmente, día sí día también, ¿no? ¿Te acuerdas de alguno? Pues uno es info@ganemoscordoba.org, ¿vale? Lo repetimos, ¿eh? info@ganemoscordoba.org, uh-huh. Ese es uno de ellos. Y luego tenemos otro que es, ¿cómo era? Es que como los tengo ya en todas las claves de los dos, pero creo que era... Bueno, luego si no, lo reviso. Lo revisamos. Vale. Bueno, pues ya tienen un lugar donde poder contactar con vosotros. Y agradecerte, Jorge, este madrugón que te hemos pegado. Y ojalá que todos vuestros planes pues sean positivos y que el resto de la población pueda entender el mensaje y participar de una forma activa en este proyecto, ¿no? Muchísimas gracias, Ale. Mucha suerte, amigo. Mucha suerte, ¿vale? Gracias.